Titicacas cocha cantumanta, pacha richari. Estás escuchando Pachamama Radio 850, amplitud modulada. De la mañana, 57 minutos, 15 horas a Tachapacari, Piscachunca, Canchis, New York, Yubaina, Pachans, Pericón, Caía, Martes, Ponche, Atiche, Ponche, Nesca, Sotichas, Camarás, Jorenicona, Arina, Tancos, Riconchis, que hay maras y mi pitaquicha, cona, una iguaquichis, cargangona, Pistacricón, Kichis, que hay Pachapacari, y mamonaita, cariwarme, ta, tapurix, patacurigus, pachanzaricus, pa, caído, taquichacon, agua, chisca, callanta. Jato, marga, napaiki, piconach, guarinaca, tutamanta, jataringo, enaca, chica, chicaro, cupiro, nisca, baigonaca, taquigongo, ucamos caponeo, gilata, nispa, guarinaca, ningo. Hay una publicación, o que icona para icona, o tomara una paiki, cangorapa, piconacha, y mara, simita, rimanguichis, caía, distritos, provincias, centros poblados, comunidades campesinas, en esta conapi, camisaraki, gilatas, cuyacas, saca, alvarazana, hualisquia, micha, hualisquia, camas caponiva, cuyaquita, gilata, cangorapa, o tomara una paiki, cachun, caipacha, pacaripe, manasco, icona, maipincachan, caizoma, taquichacona, caipacha, pacaripe. De mi Carmen Alto querido, Ayacucho, mi tierra. Solo siento mi trabajo de haberlo yo robado. 4 de la mañana, 44 minutos, Tawaras, Tachipacari, Tawachunca, Tawayaña, Pachansporiconca, ya...